le voy a poner la pusanguita, va a ver si resbala la pusanguita, ahí le voy a poner la pusanguita, ahí va a ver esa ñaña la pusanguita. Anoche la dejé solita en la habitación con Antonio el peluquero para probar su actuación. Me fui a tomar unos tragos y me puse de mirón, pero me sentí con celo, la pusanga me falló. Ahí le voy a poner la pusanguita, ahí va a ver si resbala la pusanguita, ahí le voy a poner la pusanguita, ahí va a ver esa ñaña la pusanguita. Con los Dexter del Perú. Ay, mamita, pero qué pusanguita. La pusanguita, va a ver si resbala la pusanguita, ahí le voy a poner la pusanguita, ahí va a ver esa ñaña la pusanguita. Si yo la llego a pillar, nomás le voy a decir que traiga su maletita para junto ya vivir. He comprado una avioneta para llevarla a pasear, pues con esa pusanguita ya no me quiere dejar. Ahí le voy a poner la pusanguita, ahí va a ver si resbala la pusanguita, ahí le voy a poner la pusanguita, ahí va a ver esa ñaña la pusanguita.